sobre todo. Sí, ¿qué hacen los cerdos? ¿Qué hacen los cerdos? Normalmente el estado normal de los cerdos, del comportamiento en corral, es, usted siempre va a encontrar unos comiendo, otros bebiendo agua, otros jugando y otros durmiendo. Eso nos indica que hay un buen bienestar animal dentro de la granja. ¿Y cómo sabes que un cerdo está jugando? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo juegan los cerdos? Ellos tienen unas cadenitas, entonces eso es como un juego, para una incentivación, pues para ellos una distracción. Y ahí se encuentra cerdos corriendo como locos. Hace un momento, cuando estaban metiendo los cerdos al camión, había un cerdo, pero era uno que estaba muy desesperado, los otros no. Es como, me hizo pensar que todos se veían tan iguales, pero cada uno es distinto, como que cada uno tiene su propio temperamento, su propia, habrán unos más agresivos que otros. ¿Ustedes reconocen ese tipo de temperamentos en los animales? ¿Cómo son? Sí, el comportamiento de los cerdos es como el ser humano. Todos, hay unos que, como lo dijéramos, se ranchan, nos llamamos nosotros acá, porque no quieren caminar, no, o sea, se joden, pues, como quien dice, hagan conmigo lo que quieran. Y entre ellos sí existe una jerarquía, que es, yo quiero mandar, usted en un corral siempre va a haber cerdos junto al comedero, y esos son los que mandan en el corral. Esa es la jerarquía. Y el comportamiento individual sí es de cada uno. Hay unos que se les ve como más alegres, hay otros que se les nota como pasivos, pues, pero la realidad puede ser otra. ¿Reconocen a través de los sonidos algunas cosas de los animales? Como el sonido que hacen los cerdos, la manera como respiran. Es decir, ¿el sonido para ustedes es importante dentro de la crianza de los cerdos? Sí, claro. De pronto uno, al momento de entrar a un galpón, que escuchar que no tengan tos, porque pues entonces inmediatamente hay que ir a hacerles un tratamiento para que esa tos ya no se vuelva después, ya más un, se les complique y pueda causar la muerte. Y pues normalmente uno entra a galpón y ellos están así, suavecitos, pues calmaditos, no se sienten. En las tardes o en el momento de echar la comida, de pronto se alborotan un poco, pero no. Si usted entra a un corral y echa el concentrado y todos empiezan a chillar o algo, no sé qué les pueda estar. De pronto era que estaban aguantando hambre o algo. Pues de pronto algún dolor o algo, pues pienso yo que lo reflejan a través de sonidos. Y dentro de esos gritos, gemidos, chillidos que hacen, ¿se pueden reconocer diferentes expresiones, diferentes cosas que quieren manifestar los cerdos? ¿O siempre hacen el chillido? Es decir, uno puede saber que este tiene miedo, este tiene... está nervioso, este está, el chillido lo hacen de forma agresiva contra otro. ¿Qué significan esos chillidos? Pues yo pienso que cuando ellos hacen un chillido muy fuerte, pues para mí me expresan que tienen temor. Siempre en el momento de embarcar, claro, les da temor el cambio del piso, o de pronto como los están arreando, tienen el temor, de pronto perciben lo que les va a pasar. ¿Tú crees eso? ¿Que perciben la muerte? Sí, yo sí. Y el matadero, pues, según las cosas, pues me han comentado que el matadero ellos perciben la muerte, porque incluso cuando van destino ya a matarlos, ya ellos dicen que son temblorosos y todo eso, y como un chillido, pues, como muy menudito. Pues,